Noticia de última hora. Todo el mundo con la mano derecha arriba haciendo el grito de la manía. Lo sigue bailando, Calito en la esquina la sigue mirando. ¿Cómo baila? ¡Qué loco!